de la UCR en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Agustina? Bienvenida. Paula te saluda. Buenas tardes, Paula. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Realmente muy contentos también porque hayan tenido esta iniciativa que seguramente les va a cambiar muchísimo. Por lo menos ayudar a llevarles un poquito mejor la calidad de vida. Sí, ni hablar. De todos modos, digo, para aclarar, la iniciativa que fue presentada por el diputado Mauricio Agón y acompañado por el resto de los legisladores de este bloque, fue presentada el 22 de septiembre de 2020. O sea, ya hace dos años, casi un año y medio, que estamos esperando el tratamiento de esta ley en la Cámara de Diputados. Si no se cumple este tratamiento para septiembre, se va a caer la iniciativa por no haber tenido estado parlamentario, o sea, por perder estado parlamentario. Hoy en la Comisión de Salud se estuvo discutiendo mucho sobre este tema, ya que se trató una iniciativa de el bloque FREJUPA, solicitándole a los legisladores nacionales que acompañen el proyecto nacional, teniendo la posibilidad de tratar un proyecto de ley para generar algo desde lo provincial. Digo, me parece que ahí hay que avanzar en qué cosas son importantes y qué cosas no, para que por lo menos, o hasta que salga la iniciativa nacional, en la provincia tengamos cobertura de este tipo de patología. Contale un poco a la gente de qué se trata el proyecto, justamente que estamos esperando que se sancione con fuerza de ley, ¿no? Sí, en realidad este proyecto lo que se basa principalmente es en una campaña de difusión para facilitar el conocimiento en parte de la sociedad. Tenemos una problemática con la fibromialgia, que en muchas ocasiones es muy tardío su diagnóstico. Pero no por una cuestión de que sea difícil llegar a eso, sino por desconocimiento, y que muchas veces muchos pacientes pasan por muchísimos otros profesionales hasta que pueden llegar al diagnóstico de fibromialgia. Lamentablemente acá hay una falta de conocimiento general de la sociedad que es preocupante y que podría aportarse con una campaña de difusión, una campaña de en distintos medios oficiales y demás, que ayudaría. Por otro lado, también se habla de asistencia psicológica para el paciente o el grupo familiar que requieran para sobrellevar las distintas etapas de la enfermedad, y también se habla de la cobertura de medicamentos, perdón, y cobertura de rehabilitación necesaria para poder llevar adelante la enfermedad. Digo, es un proyecto de ley que es sencillo, que está abierto. Digo, yo no soy la autora del proyecto, sí acompaño como coautora. Está abierto y sujeto a modificaciones, pero lo que necesitamos es que salga para que por fin los pacientes que tienen fibromialgia puedan tener un trato especial o el trato que corresponden con su enfermedad. En el caso de que esta ley salga, ¿no? Estaríamos hablando de sentar precedencia, ¿no? O en otras provincias ya se ha sancionado por lo menos una ley o un proyecto se ha presentado. Sí, tengo entendido que hay dos legislaturas provinciales que ya tienen una ley provincial, la provincia de Río Negro y la provincia de Tucumán, y Santa Fe también, ya tienen legislación provincial al respecto. Por eso sería importante, si lo han hecho otras provincias ante la falta de resolución o de respuesta en el Congreso de la Nación por un proyecto que está trabado y no sale, las provincias deben asumir ese compromiso. Sí. y poner manos a la obra y tratar este proyecto y esta problemática como lo merece y tratar las iniciativas de los legisladores que han trabajado muchísimo para poder abordar y garantizarle a los pacientes con fibromialgia su atención correcta. Totalmente. Agustina, ¿qué habría que hay que esperar nada más? ¿O qué herramienta o qué tipo de movilización, por decirlo de alguna manera, hay que hacer ahora para que esta ley salga antes de, como decías vos, se venza, digamos, la iniciativa? No, mira, la realidad es que hoy en la reunión de la Comisión de Legislación Social y Salud Pública, ya el presidente de la comisión ya ha adelantado que no va a tratar este proyecto, lamentablemente. Digo, acá hay una clara intencionalidad política de no tratar los proyectos de los legisladores opositores, por más que sean iniciativas que sirvan y vengan a aportar y a brindar derechos a la sociedad. Digo, acá ya hay una clara intencionalidad de no tratar el proyecto, se puso hoy en discusión este tema, y la necesidad de avanzar en una ley provincial, por lo menos hasta que la ley nacional salga, pero claramente no hay intenciones del oficialismo de votarlo, de tratarlo, ni siquiera. Lamentablemente esta es la situación, nosotros seguiremos acudiendo a todos los organismos que sean necesarios para poder, para que este proyecto tenga tratamiento y que pueda ser aprobado. ¿Quién es el presidente de la Comisión de Salud? El diputado Martín Balsa. Ajá. Interesante, ¿no? Interesante ir y aunque sea acompañar en... Porque si no se decide ahora, ya en la sesión no se puede tratar sobre tablas, ¿o sí? No, porque el tratamiento sobre tablas es una vez ingresado el proyecto o cuando hay un despacho. Ahora tiene que ser el tratamiento en comisión, por un sí o por no, digo, y luego sí el tratamiento en el recinto, digo. Pero hoy la situación está en la comisión, debe ser tratado en la comisión, que lamentablemente sabemos, y hoy por lo menos nos adelantaron, que no va a ser así. ¿Cuándo se vencía la iniciativa? En septiembre de este año. Los proyectos o las iniciativas presentadas tienen 2 años de estado parlamentario. Una vez vencida se archiva el proyecto, y bueno, se pasa a otro asunto. O se vuelve a presentar el mismo proyecto o se pide el desarchivo, eso sí se puede hacer, pero también es un trámite en el que es una cuestión que tiene que ser votada por el resto de los legisladores y por lo tanto tiene que haber acuerdo. Digo, y esta no es la primera vez que se presenta una iniciativa en este sentido. Claro. También en la conformación de la Cámara anterior hubo una iniciativa presentada por el diputado, hoy diputado nacional, y la diputada nacional por Martín Berongaray y Marcela Colli, que no fue tratado y está archivado. Digo, acá ya hay una referencia o una situación que ya es ejemplo, digo, mal ejemplo, ¿no?, de lo que ya ha pasado. Digo, hubo diputados que han trabajado en este tema hace muchos años, y que todavía aún no hemos podido dar una solución a la sociedad, en el abordaje de esta problemática. Me imagino todo el grupo de pacientes, ¿no?, de fibromialgia que justamente están presentando este proyecto desde el año 2020, elaborado justamente también por propuestas con ellos, porque esto sale también de reuniones con ellos, de saber qué es lo que necesitan. Increíble que tener que darles todavía este tipo de noticias de que todavía esto se va a seguir retrasando con probabilidad a que termina venciéndose la iniciativa, ¿no? Sí, ni hablar. Ya hay una asociación que es la Asociación Fibromialgia La Pampa, que ya ha presentado una nota en la Cámara de Diputados dirigida al presidente de la comisión, del 4 de octubre del año 2021. Se presentó una nota solicitando el tratamiento, digo, de este proyecto de ley del diputado Agón, hasta que salga el por lo menos el nacional, y bueno, esta nota está en el seno de la comisión también, no ha sido tratada, pero sí entiendo que el presidente de la comisión está notificado informado sobre el tema. Realmente me parece un despropósito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque da bronca. Bueno, nosotros desde acá hemos entrevistado y acompañamos mucho a la asociación, sabemos la lucha, sabemos la gente que ha fallecido también, ¿no? Por esto de no encontrar un tratamiento, por no poder cubrir tratamientos, la depresión que genera, por los dolores que genera la misma enfermedad. y que sigan sin poder estar amparados, ¿no? Cuando el proyecto está. Sí, ni hablar que es así. Yo siempre lo digo, no tiene que ver, no nos dejemos llevar, y se lo digo al resto de los legisladores, no nos dejemos llevar por los lugares que cada uno ocupa o los espacios a los cuales representa. Nos somos legisladores del mismo modo, los 30 elegidos del mismo modo, la voluntad popular nos avala y todas las iniciativas son buenas. No puede ser que las iniciativas de un espacio sean buenas y las del otro sean malos. Esto se tiene que terminar. Todas las iniciativas merecen ser tratadas del mismo modo. Entendiendo que hay una cuestión de mayorías y minorías que la respetamos, pero sí. que muchas veces hay que entender que hay cosas que vienen a beneficiar a la sociedad y por qué no tratarlas. Me parece que ya el hecho de que este proyecto no se trate es más bien un capricho. Me parece que eso no está bueno y necesitamos dar respuesta de manera urgente para llevar una solución. Sabemos que es una enfermedad, es muy difícil de llevar, que muchas veces es muy doloroso, que cuesta un montón, que hoy se están explorando nuevas terapias alternativas o nuevos tratamientos, por ejemplo, con cannabis medicinal y un montón de cosas que han ido surgiendo, pero la realidad es que necesitamos que la Cámara de Diputados y el oficialismo entienda que este es un proyecto que viene a beneficiar a la sociedad, que viene a brindar herramientas y a dotar de herramientas al sistema de salud para poder atender de manera correcta a un paciente con fibromialgia. Totalmente. ¿Hay un porqué? Cuando dicen no los vamos a tratar o ya se adelantaron para decirles que no van a tratar este tema, ¿hay un porqué? No, la realidad es que muchas veces se justifican en que se consulta al Ejecutivo y dice el Ejecutivo dice que es inexplicable o que no se puede aplicar, pero la realidad es que me parece que acá hay una clara intencionalidad política de no acompañar los proyectos de la oposición. Claro. Totalmente. Agustina, vamos a estar atentos, sí, a esto y a seguir desde los medios tratando de luchar para que salga, porque no es, es un proyecto relacionado a salud, es algo que va a cambiar el nivel de vida a un montón de gente y no se puede jugar con eso. Así es. Sí, seguiremos peleando en el seno de la comisión para que este proyecto sea tratado y ojalá en algún momento se convoque a Fibromialgia La Pampa para que puedan ellos contarnos en primera persona todo el padecimiento y la necesidad que tienen de tener una ley que los acompañe en su tratamiento, en su diagnóstico y en su rehabilitación. Un abrazo grande, Agustina. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio.